la mesa de la CONAPRO, que además de sectores empresariales, sindicales y sociales, integran los partidos Colorado, Nacional, Unión Cívica y el Frente Amplio, aprobó una resolución sobre el problema salarial en la que declaró la imperiosa necesidad de buscar por todos los medios detener el acelerado deterioro de los salarios y pasividades reales de todos los habitantes del país. A consecuencia de la crítica situación económica y la profunda caída del salario real, las manifestaciones y otras expresiones de protesta de todos los sectores laborales y hasta empresariales se han vuelto parte del paisaje cotidiano de las agitadas calles de Montevideo. La afirmación de un corresponsal extranjero agrega que la principal avenida de la capital uruguaya, 18 de julio, dejó virtualmente de serlo para transformarse en una vía peatonal debido a las caravanas y concentraciones que a toda hora van y vienen entonando estribillos opositores y con carteles por mejores salarios, libertades, amnistía y otras reivindicaciones. El hecho es claro indicador del espacio ganado por las luchas populares, agrega el corresponsal. Entre las más recientes demostraciones callejeras figura la realizada en demanda de reposición de 20.000 personas despedidas de sus empleos por razones políticas durante el periodo iniciado en 1973. Este problema es considerado entre las prioridades del nuevo gobierno a elegirse el 25 de noviembre y que comenzará a funcionar el 1 de marzo de 1985. De esta cantidad de despedidos, gran número salieron del país, estimándose que unos 13.000 trabajaban en Uruguay en la enseñanza y en la salud. Varias fábricas se encuentran ocupadas por el personal. En algunos casos han sido desalojados los ocupantes por efectivos policiales, como ocurriera en la textil Alpargatas. Entre las demostraciones callejeras se destacan también las que reclaman amnistía para los presos políticos, la eliminación de restricciones subsistentes para el regreso de todos los exiliados políticos, la vigencia plena de derechos humanos y reivindicaciones económicas y sociales por sectores afectados, como ocurre con los cooperativistas de vivienda. Más noticias. Facilidades para el retorno definitivo o transitorio a Uruguay con motivo de las elecciones de noviembre han otorgado diversos países europeos y latinoamericanos. Por el volumen de viajeros destaca el caso de Argentina, cuyo Congreso acaba de aprobar una ley concediendo 3 días de asueto pago a los uruguayos que trabajan en el país y quieran viajar para participar en el acto electoral. Asimismo, los partidos políticos uruguayos y fundamentalmente el Frente Amplio promueven desde Buenos Aires el traslado de millares de uruguayos en diversos medios de transporte. Las estimaciones en cuanto al número de eventuales votantes a llegar desde el exterior son diversas, existiendo algunos cálculos que llevan su cantidad a más de 50.000. Cabe consignar que muy alto porcentaje de exiliados uruguayos no podrían votar, aún en el caso de regresar al país, por carecer de documentación electoral. Esto afecta en especial a los jóvenes que cumplieron 18 años en el exterior. Un nuevo semanario apareció a comienzos de mes en Montevideo, titulado Al Frente. Promueve las candidaturas de Democracia Avanzada, sector del Frente Amplio. En su primer editorial, el nuevo semanario afirma: estamos convencidos de que dentro del Frente Amplio, nuestra Democracia Avanzada es la que marca los caminos más claros. Quien compare atentamente nuestra orientación y programa con los de otros sectores fraternos integrantes del Frente, se convencerá fácilmente de que nuestra afirmación anterior es justa. Democracia Avanzada realizó este último jueves un gran mitin en la capital argentina, donde hablaron sus primeros titulares al Senado, el periodista José Germán Araújo y el doctor Francisco Rodríguez Camuso, y los dirigentes comunistas uruguayos Rodney Arismendi y Enrique Rodríguez. Mientras la prensa de Montevideo anuncia que el primer secretario del Partido Comunista de Uruguay, Rodney Arismendi, retornará al país el próximo 3 de noviembre, tras poco menos de 10 años de destierro, el dirigente comunista y ex senador del Frente Amplio, Enrique Rodríguez, fue recibido por una enorme muchedumbre a partir del Aeropuerto Internacional de Carrasco hasta el centro de Montevideo cuando llegó ayer por la tarde a la capital de Uruguay. En Panorama Uruguayo, por ondas cortas de Radio Moscú, la última información. La editorial de agencia de prensa Novosti acaba de editar el trabajo del dirigente comunista uruguayo Rodney Arizmendi, titulado La patria latinoamericana está en peligro. Es un condensado, a la vez que minucioso encuadre de la hora del continente latinoamericano, cuando más grave la amenaza de la política Reagan para la paz mundial y la independencia de los países latinoamericanos. Rodney Arizmendi sigue en su trabajo paso a paso la política imperialista de Estados Unidos y sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Muestra cuál es la conducción del terrorismo de Estado marcado en la agresión a Granada, la guerra no declarada a Nicaragua, la intromisión en El Salvador, las amenazas a Cuba, el cumplimiento del documento de Santa Fe como programa de acción. El dirigente comunista uruguayo llama en este libro publicado por Novosti en Moscú a la unidad de pueblos y gobiernos para salvar la soberanía y los derechos de los países de América Latina, constatando cómo la firme actitud de demócratas y patriotas contiene y hace retroceder al imperialismo de Estados Unidos y a las fuerzas reaccionarias que lo secundan. Termina así otra emisión de Panorama Uruguayo por ondas cortas de Radio Moscú.